Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, buenas noches. Desafiando el clima, el día de la semana y el tema, ¿por qué no? Este bloque de lógica tiene su complejidad, así que te felicito por la perseverancia. Vamos a tratar de cerrar el bloque de lo que sería la segunda parte de la lógica, que es el juicio, la lógica del juicio. Y antes vamos a hacer una breve síntesis o referencia a algunas cosas que ya veníamos mencionando. Nosotros decíamos en la clase pasada, lo veníamos diciendo, que el juicio viene a ser como la segunda intención del entendimiento. Es decir, los entes de razón de segunda intención son parte ya de la elaboración del juicio, ya cuando nosotros hacemos una afirmación o negación de algo. ¿Recuerdan esto? O sea que cuando hay un concepto, todavía el espíritu, digamos, está simplemente contemplando o considerando el concepto sin emitir un juicio acerca de él. Esto nos derivaba en que la verdad como tal se da en el juicio, es decir, en la afirmación o la negación de algo, es decir, de un concepto o de una cosa, que nosotros teníamos que distinguir entre la verdad lógica y la verdad trascendental, o la verdad ontológica, es decir, la verdad que está en las cosas, subsistentemente, separada del espíritu, con fundamento en la realidad, y formalmente en el entendimiento. Pero que la verdad es una formulación, es decir, es la afirmación de un atributo que le corresponde a un sujeto de manera conveniente, y eso se da solamente por una operación del entendimiento, es decir, en el juicio mismo. Aun cuando la verdad tiene subsistencia afuera, formalmente se da en el entendimiento. Por eso nosotros decíamos que la verdad es como el encuentro entre el entendimiento y la cosa percibida, y la cosa considerada separada. Si yo digo que una vaca tiene cuatro patas, esa consideración tiene que corresponder con la verdad real, digamos, ¿entiende? Entonces, esta es la gran operación que hace el juicio, en cuanto que descubre, por un acto del entendimiento, la verdad que está plasmada en las cosas. Esto es muy importante, sobre todo algunas cosas que después fueron saliendo como a modo de pregunta o de intervención que fueron haciendo. Nosotros después ya vamos a ver bien lo que es la verdad trascendental. Es un asunto, digamos, muy amplio, muy profundo, pero nos quedamos con el hecho de que la verdad es una parte constitutiva de la cosa. Es decir, en la esencia de algo está la verdad misma de la cosa. Si yo digo, un león, la verdad misma está contenida en la esencia del león ese. Pero, para que sea formalmente una verdad, yo debo hacer un juicio acerca de ese animal o esa realidad. Y es allí donde el juicio pasa a ser, digamos, una expresión vocal o lingüística de la realidad que está separada del entendimiento. ¿Sí? Y bueno, y el error es justamente una falsa atribución de un predicado que yo le hago a un sujeto. Es decir, si yo digo que el león es un animal acuático, evidentemente hay una no correspondencia o no conveniencia entre el atributo y el sujeto mismo. Es decir, al concepto de león le corresponde solamente los atributos que hacen una expresión verdadera de esa naturaleza o de esa esencia. Aquí, digamos, después fueron saliendo en las intervenciones que hicimos la semana pasada algunos temas que traen cierta complejidad, que a mí me hacían pensar entre la necesidad de aclarar la diferencia que hay entre la certeza y la evidencia. Estos temas de la lógica, sobre todo esta parte que es la que considera formalmente la verdad, está muy cercana a la parte de la filosofía que sería la noética o la teoría del conocimiento. Deberíamos ahondar en otro momento sobre la teoría del conocimiento, pero digamos de principio que esta distinción entre certeza y evidencia se da en la realidad misma. Es decir, primera afirmación o consideración de importancia es que la realidad es evidente para el espíritu. Esto yo ya lo he repetido en otras ocasiones, pero vale recalcarlo. Es decir, lo real no es confuso en sí mismo, pero lo que sucede es que la evidencia de lo real reviste diversos grados o matices. Es decir, hay algunas cosas reales que son más evidentes que otras, pero de suyo no son confusas. Por ejemplo, si yo digo que 2 más 2 es igual a 4, la evidencia de esa afirmación es totalmente transparente. O cuando yo digo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, es una afirmación evidente de por sí. Es decir, el espíritu no duda ante eso. Pero hay otras verdades que son de por sí un poco más oscuras, un poco más problemáticas. Es decir, cuya evidencia no es tan transparente. Si yo digo, por ejemplo, que la Tierra es redonda, bueno, para afirmarlo, lo puedo afirmar sin perjuicio de la misma Tierra, del mismo planeta o de la misma verdad, pero para llegar a esa verdad yo necesito de otros conceptos y de otras relaciones mentales, como por ejemplo la consideración del movimiento de los astros. Si yo hago la consideración adecuada acerca del movimiento de los astros, puedo llegar a hacer una conclusión verdadera acerca de que la Tierra efectivamente es redonda. Y además necesito algunos medios, como por ejemplo un telescopio, tal vez. Así todos los filósofos antiguos ya sabían que la Tierra es redonda, ¿no? Por la consideración misma del movimiento, el movimiento circular. Lo que yo necesito en todo caso es la consideración de varios conceptos para llegar a una afirmación, pero de suyo o simplemente no es evidente que la Tierra sea redonda. ¿Se entiende? ¿A qué vamos con esto? Que a veces el error en el juicio se da por una falsa consideración del concepto. Es decir, muchos juicios falsos que nosotros hacemos o erróneos tienen que ver con que el concepto o el verbo mental no está definido o no está claramente delimitado. Por ejemplo, había salido la clase pasada la consideración esta de que si Sócrates es sabio, el hecho de que si Sócrates es sabio es una verdad evidente o no, bueno, es evidente, pero no con un grado de luminosidad matemática. Es decir, para abordar a esa afirmación cierta es necesario que el espíritu haga un montón de consideraciones anteriores y vaya llegando por vía ordenada a esa conclusión. Lo que no podemos afirmar nosotros es que la verdad de que Sócrates es sabio sea un constructo social o una especie de convencionalismo histórico, etc. Porque eso es oscurecer algo que de suyo es claro. Si yo me hago un concepto real de Sócrates, lo más probable es que yo afirme efectivamente que Sócrates es sabio. Pero para eso yo necesito hacerme un concepto sólido de Sócrates y un concepto sólido de sabiduría, para poder atribuirle a Sócrates la cualidad de la sabiduría, de la virtud de la sabiduría. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces en el juicio se dan errores que tienen que ver con malas formulaciones conceptuales. Pero de suyo, cuando uno afirma una verdad, la firma de manera judicativa, es decir, estableciendo un juicio. Esto en cuanto a la evidencia que trae la realidad. Pero también hay otra cosa que es la certeza. Y la certeza tiene más que ver con la disposición del ánimo hacia esa evidencia. Es decir, la certeza está más por el lado de la realidad, la evidencia está por el lado de la realidad y la certeza está por el lado del espíritu. Es decir, que si el espíritu está dispuesto a conocer la verdad, la va a poder conocer en la medida de la evidencia misma de la realidad. Evidentemente que si yo quiero ser engañado, voy a terminar siéndolo. Por eso yo siempre he venido diciendo que en el acto de conocimiento o de afirmación de algo, siempre hay una actitud moral de fondo. Es decir, una disposición del alma a querer conocer la verdad de eso, de esa cosa que estoy investigando. Por supuesto que si yo no tengo el intelecto, digamos, en una mediana actitud virtuosa, es decir, de búsqueda de la verdad, evidentemente voy a caer en ciertas falsedades o engaños, que es lo que sucede de hecho. Por esto que yo decía, de que el entendimiento puede estar viciado de un montón de elementos falsos, que yo, digamos, si no los distingo, entonces puedo equivocarme en la afirmación. Esto pasa, digamos, con un orden gigantesco de cosas. Por eso yo me refería a que la disposición de ánimo más correcta es la que tiene que ver con la virtud de la estudiosidad, esa que yo mencioné en la primera clase. Es decir, el querer tomar la realidad como la realidad es. Y evidentemente que hay algunas cosas que son más engañosas que otras en cuanto a mi disposición interior. Ya dijimos que la evidencia es, digamos, totalmente positiva por parte de la realidad. Aun cuando sucede esto, de que yo me puedo engañar, lo primero, digamos, que tengo que reconocer es que el engaño viene por una torpeza del espíritu mismo. Por eso hay que purificar el espíritu y hay que ejercitarlo en las virtudes. Aquí hay una correspondencia directa entre el verdadero conocimiento y el ejercicio de la virtud. Por eso el entendimiento o la inteligencia es una virtud intelectual. Está en el orden de las virtudes. Y como tal es una cualidad, es decir, como es virtud, es una cualidad del sujeto. Es decir, ser inteligente no es algo, digamos, que está distribuido de manera equitativa, sino que como es una cualidad, es una virtud, yo la tengo que ejercitar y desarrollar y alcanzarla hasta formar un hábito. ¿Cuál es el hábito? El hábito sapiencial, el hábito filosófico, metafísico. La lógica es justamente el medio correcto para guiar el espíritu hacia esa virtud. Es decir, la manera de proceder ordenadamente para que el espíritu adquiera y ponga en acto la virtud de la inteligencia o de la sabiduría. ¿Me siguen hasta aquí? Evidentemente que, por ejemplo, salió la semana pasada la cuestión esta de que hoy en día se habla de el género, ¿no es cierto? La ideología de género. La ideología de género de por sí tiene un vicio abismal que tiene que ver con el no reconocimiento de la palabra y el no reconocimiento de la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque el concepto o el verbo mental, el espíritu lo toma de la esencia misma de las cosas. Si yo niego la consistencia real de las cosas, evidentemente el espíritu termina en un despotismo animalesco. Es decir, cae en una arbitrariedad, digamos, en una cuestión de poder, y en esto de que el hombre puede afirmar lo que se le cante por una pura por un puro convencionalismo social y nada más. Pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque las cosas tienen una esencia y una evidencia y una razón de ser. Ya vamos a ver después, cuando entremos en el bloque de la metafísica, qué es esto de la esencia. Pero lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que están ahí, están puestas delante del espíritu. Lo que sucede es que hoy hay una rebelión contra la palabra, y la rebelión contra la palabra no es otra cosa que la rebelión contra Dios. Santo Tomás de Aquino dice que el verbo mental, es decir, el concepto o la expresión lingüística de lo que la cosa es una participación de la encarnación misma del verbo el verbo divino que toma carne y se hace palabra. En el hombre hay una participación de esta naturaleza. Por eso rebelarse contra la palabra es una rebelión contra Dios mismo. Hay acá una, digamos, una analogía entre lo que es la palabra verdadera. Y es que las cosas son verdaderas porque son pensadas por Dios, no porque son pensadas por el hombre. Esto es importante también. Cuando yo digo que en un juicio verdadero hay identidad entre lo que la palabra expresa y lo que la cosa es, evidentemente se expresa o se llega a una verdad. Pero la consideración de fondo que yo tengo que hacer es que las cosas son verdaderas, no porque yo las piense, sino porque las piensa Dios. Es decir, las palabras en última instancia tienen un fundamento en Dios. Porque en Dios están los fundamentos de todas las cosas y de todas las esencias. Es decir, un león, un caballo o un hombre son lo que son porque son reales, pero además porque las piensa Dios. Que es en última instancia el fundamento último. Es decir, que la esencia que yo capto de una cosa está pensada en Dios antes, que es el que le da consistencia real y verdadera. Esto es capital para dar todos los pasos que nosotros necesitamos. Después, evidentemente, hay un montón de errores que se dan, no directamente de un juicio, señalo el pizarrón, pero no hay nada que en el pizarrón de esto, no necesariamente en el juicio, sino más bien en el razonamiento. Es decir, que es en la concatenación ordenada de los juicios verdaderos. Es así. Si yo digo que Sócrates es un sofista, el error está formalmente en la expresión verbal, pero para llegar a ese error se dieron una concatenación de errores previos. ¿Por qué? Porque esto es algo razonable. Es decir, que yo pueda decir Sócrates es sabio, es algo a lo que yo accedo por razonamiento. ¿Me siguen? Es decir, que a la operación del juicio le sigue una tercera operación, que es la del raciocinio. Así como es necesario ordenar los juicios de manera adecuada, también después vamos a ver que los juicios se ordenan adecuadamente para llegar a razonamientos correctos. Es decir, que si las cosas están ordenadas, no hay por qué equivocarse. En realidad, la equivocación viene por un vicio intelectual que tiene que ver con no respetar el orden discursivo, digamos, de la lógica. Consideración final de todo esto es que también el ser humano es limitado. Es decir, por más correcta lógica que yo aplique para todo, también puedo equivocarme por la sencilla razón de que nuestro intelecto es limitado. Entonces, hay algunas verdades a las que no puedo acceder. Ni hablar a las esencias mismas de las cosas, yo no puedo acceder. Como terminaba diciendo el otro día el padre Guido, yo no puedo conocer ni siquiera la esencia de un mosquito. Es decir, no puedo penetrar profundamente la naturaleza de algo tan singular y sencillo como un simple mosquito. Bueno, eso está por el lado de nuestra limitación cognitiva, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? En un juicio siempre hay una relación de más de un concepto. Hay algunos juicios que son simples, en los que se relacionan, digamos, dos conceptos y nada más. Pero hay algunos conceptos que son... Claro, hay algunos conceptos que son más complejos que otros. Por ejemplo, el concepto de sabiduría es más complejo que el concepto de árbol, digamos, por ejemplo, ¿no? A mí me ha quedado una duda con eso. Hay una división entre los conceptos de simple y compuesto. Sí. Me quedaba duda entre la diferencia que existe entre un concepto complejo y un juicio. Porque el concepto complejo era también una relación de conceptos. Sí, es cierto. Un concepto complejo es, por ejemplo, el concepto hombre. Es decir, formalmente es uno, hombre, pero para armarlo adecuadamente yo debo utilizar dos términos distintos, que es el de animal racional. Es decir, que armo un solo concepto y desde ese punto de vista es solo uno, pero está compuesto por dos términos distintos. Ahora justamente me da pie para referirme a esto. ¿Se entiende? Así hay muchos conceptos que son complejos porque están compuestos de una relación de ideas. Pero no son juicios porque aún no hay una afirmación. Es decir, yo simplemente llego a la esencia de hombre a partir de la relación de dos términos. Uno es el de animal y otro es el de racional. Yo, para conocer la esencia de hombre y poder darle palabra a esa esencia, necesito tener esos dos términos adecuadamente abstraídos. ¿Se entiende? Todavía no hay una afirmación formal acerca de lo que sea un hombre. Por ejemplo, yo digo todo hombre es mortal. Yo, para decir todo hombre es mortal, que es un juicio, ya vamos a ver, universal afirmativo, todo hombre es mortal, y bueno, tomo el concepto de hombre de manera unida, digamos, es decir, de manera única. ¿Se entiende? No sé si estamos, sigo. Bien, otra cosa de lo que viene. Para no errar en un juicio, es necesario expresar adecuadamente los conceptos. Y esto es algo a lo que yo tal vez había omitido en la otra parte, pero me voy a referir ahora brevemente en el primer esquema que ustedes tienen. Que para definir algo hay que seguir reglas también. Y como ustedes ven en ese cuadro, la definición está dividida entre definición nominal y definición real. La definición nominal es la definición que yo hago de algo tomando el nombre de la palabra, es decir, lo que la palabra significa. Por ejemplo, nosotros empezamos el curso refiriéndonos a la filosofía, y lo primero que hicimos es una definición nominal, es decir, la filosofía es amor a la sabiduría. Es decir, tomo el nombre de la palabra y lo expreso, que es el primer paso que hay que dar en una definición, expresar lo que el nombre significa. Pero lo que sustantivamente importa es la definición real, porque es lo que me va a llevar adecuadamente a la esencia de la cosa, a lo que la cosa es, en última instancia. La esencia de la cosa, si ustedes quieren, digamos, anotárselo por ahí, es lo que la cosa es. O lo que en última instancia la cosa es. ¿Vieron cuando ustedes me dicen, sí, pero en definitiva, qué es un mapa? La esencia, ahí está. Para llegar a la esencia yo tengo que tomar el camino de la definición real, que hay una, se divide en intrínseca y extrínseca. La definición real intrínseca se divide en esencial y descriptiva. ¿Se entiende el cuadro, no? La definición real intrínseca esencial es la que yo establezco cuando distingo entre género próximo y diferencia específica. En el caso del hombre, por ejemplo, animal racional. Si yo defino al hombre como animal racional, el camino que estoy haciendo es el de una definición real intrínseca esencial. Es decir, tomo la esencia, considerándola en el grupo de cosas que participa el ser humano, la humanidad. ¿De qué participa? De la animalidad. Participa totalmente de la animalidad y participa participa parcialmente de la animalidad y totalmente de la racionalidad. Entonces yo establezco esa diferencia entre género próximo y diferencia específica. La diferencia específica es lo que me va a dar el quid de la cuestión, el quid, ¿eh? Como decían los escolásticos, la esencia es el quid de la cuestión, es decir, el qué es esto, me lo va a dar la definición real esencial. ¿Me siguen? Las ciencias positivas, como la física o la química, abordan la naturaleza de las cosas por vía descriptiva. Es decir, no consideran las causas últimas, por ejemplo, de un árbol o de una piedra, sino solamente describen cómo están compuestas. Es decir, las causas próximas. Las causas próximas. Entonces describen el constitutivo material, el constitutivo formal, pero sin preguntar la causa primera de un árbol, por ejemplo. No es que al físico no le interese, pero formalmente, si el físico estudia, digamos, ese ámbito del saber, se va a guiar por este camino de la descripción. Si hay un físico que quiere llegar a la causa primera, supongamos, del movimiento de los astros, bueno, en realidad lo que va a estar haciendo el hombre se va a estar acercando a la sabiduría filosófica. En la medida que puede, a partir de su ciencia, hacer el camino que lo lleve hacia el conocimiento de la causa primera, allí está haciendo no solamente física, sino también está haciendo filosofía cuando es un científico serio. ¿Se entiende? Ahora, si un científico toma por caminos sinuosos, oscuros, y termina diciendo que no hay más realidad, que la pura materia y la pura materialidad se expresa como evolución, bueno, evidentemente no quiso ver el esplendor, digamos, de la esencia misma de las cosas, que es la actitud filosófica que es necesaria tener siempre. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Entonces digo, ¿no? La evidencia es muy, muy importante trabajarla, es decir, fortalecer el espíritu para que las cosas que de por sí son evidentes, yo las pueda conocer sin ningún tipo de dudas. No significa que no sea trabajoso, es trabajoso conocer las cosas. Sí, sin duda, cuesta. Pero, bueno, ahí están puestas. Hay una correspondencia directa entre lo real y lo intelectual, es decir, el espíritu, ¿no? El espíritu busca actualizarse por las esencias de las cosas. Es decir, busca informarse. Es decir, llegar a las esencias de las cosas, a la verdad misma. Bien, por vía extrínseca, ahí está. Por la causa eficiente o final, cuando yo digo ¿qué fue lo que puso en existencia el árbol, por ejemplo? Es decir, no me estoy preguntando por lo que el árbol mismo es, sino explicando el árbol a partir de aquello que hace que el árbol sea árbol. Hay algo dentro del árbol que hace que no se transforme de un día para otro, no sé, en un caballo. Hay algo dentro del árbol que hace que siempre sea árbol, la causa eficiente o la causa final, es decir, ¿para qué? Esto es la consideración de la naturaleza misma de la cosa. Esto es muy necesario porque si yo no respeto estas reglas de la definición, es muy posible que termine en el error. Por eso se señala esta cuestión. Porque si yo digo que en un juicio falso, aunque el error está formalmente en el juicio, deviene muy posiblemente de una falsa consideración del concepto. Entonces, para que el concepto sea correctamente considerado, están estas reglas de la definición. Miren ustedes si los filósofos clásicos, sobre todo los medievales, no han sido minuciosos en esto de distinguir el orden procedimental que naturalmente tiene el entendimiento para acceder a la verdad. Esto es, digamos, para sabérselo de memoria, porque nosotros estamos acostumbrados a que las definiciones son más bien de tipo descriptivos y nada más. Estamos acostumbrados a que cuando queremos conocer algo nos valemos simplemente de las opiniones que extrínsecamente se dicen simplemente para rodear lo que una cosa es, nada más. Bueno, el espíritu busca penetrar y captar la esencia de la cosa. Esto es la clave. Y esta es la actitud que hay que tener. ¿Estamos hasta ahí? Hechas estas consideraciones, lo que convendría ahora es referirme más a la clasificación del juicio. Yo tomé la definición que da Santo Tomás de lo que es el juicio. Y dice el doctor Angélico: definimos el juicio como el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o dos proposiciones mediante la afirmación o la negación, siendo así el resultado y obra de este acto la proposición categórica o hipotética, primeramente pensada y luego enunciada oralmente. Esta es la clásica definición de lo que es el juicio. Nosotros lo veíamos en la clase pasada. Lo que formalmente compone el juicio es la afirmación, es decir, la cópula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Estos son los elementos o la materia del juicio. La materia del juicio, la causa material del juicio. Pero formalmente, la causa formal del juicio es la cópula, es decir, lo que el espíritu afirma o niega de esa misma relación y correspondencia entre uno y otro término. Bueno, podemos clasificar los juicios según la comprensión, cuando la cópula afirmativo, cuando usamos la cópula afirmativa o negativamente. Por ejemplo, si yo digo algún hombre es César. Algún hombre es César. Bueno, ahí estoy clasificándolo según la comprensión, lo que el juicio intenta comprender. Y otra distinción que se puede hacer es desde el punto de vista de la extensión. La cópula afirma o niega una relación de inclusión del sujeto en la extensión del predicado. Por ejemplo, que el predicado contiene o no al sujeto en su extensión. Es decir, si le conviene formalmente este predicado a ese sujeto. Esa es la clasificación según la extensión. Y después esta clasificación que yo armé aquí, que se ordena por la cantidad, por la cualidad, por la relación o por la modalidad. Alguno de ustedes ya lo habrá copiado, pero es interesante mantener ese orden, porque es lo que me va a permitir a mí conocer justamente cuáles son los juicios adecuados que convienen a todo razonamiento. Cuando yo menciono, cuando yo clasifico los juicios por la cantidad, distingo entre universales, particulares y singulares. Por ejemplo, si yo digo todos los perros son mamíferos, es decir, tomo al concepto de perro de manera universal. Pero si yo lo tomo particularmente, yo digo algunos perros son ovejeros alemanes, entonces estoy considerándolo desde punto de vista particular. Y si yo digo singulares, me refiero a uno en concreto. Como por ejemplo, si yo digo, no sé, un nombre de perro común. Pluto es un ovejero alemán. No sé si es el más común, pero bueno. Tomo la consideración particular, o singular, de uno en concreto. Ahí está, por la cantidad. Es decir, la cantidad de individuos que comprende ese juicio. O todos, o algunos, o este en particular. Después, por la cualidad, si son afirmativos o negativos. Bueno, si yo digo, no sé, el león es el animal más bello de la selva, lo tomo afirmativamente. Es decir, la cópula une los dos términos de manera afirmativa. O negativo, si lo que hago es negar justamente la correspondencia. ¿Se entiende? Formalmente se puede escribir S es P o S no es P, de acuerdo a la cualidad. Por la relación se dividen en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. ¿Cómo se da esta relación? En la primera, cuando un juicio es categórico, la correspondencia entre uno y otro no admite término medio o no admite condición. Por ejemplo, no sé, Sócrates es sabio, sin condición. En cambio, cuando yo tomo el juicio de manera hipotética, ahí sí establezco una condición. ¿Qué significa una condición? Que la verdad del juicio va a depender de la verdad de otro juicio. Por ejemplo, si yo digo, si el mundo existe, entonces Dios existe. Si el mundo existe, entonces Dios existe. La afirmación de uno está condicionada por la afirmación del otro. Es decir, a condiciones. Cuando nosotros decimos, si S es P, entonces Q es R. Para llamarlo formalmente. Si ustedes quieren anotarlo, lo pueden anotar. Ese es como un juicio condicional. A diferencia del anterior, este es categórico. ¿Vieron? Cuando uno dice categóricamente no, es decir, sin condición. Bueno, en el hipotético sí, ya hay una condición. Y en cambio el disyuntivo es una afirmación que acepta una o más posibilidades en la predicación del término predicado. Ejemplo, Sócrates es griego, o vamos a poner mejor, Sócrates es maestro o filósofo. Bueno, en fin, cuando yo puedo considerar varios atributos que le corresponden naturalmente al mismo sujeto. Es decir, que el término predicado puede tener variantes. son aquellos entonces que se expresa alternativamente uno u otro predicado o varios predicados del mismo sujeto. Por eso esto según la relación, es decir, por la relación que guarda el sujeto con el predicado. Esa es la clasificación de esos juicios. ¿Estamos? En último término tenemos la clasificación por la modalidad y los distinguimos entre problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los juicios problemáticos son los que expresan una opinión no demostrada, donde hay posibilidad de que sea verdadero o falso. Es decir, a diferencia del categórico, ¿eh? A diferencia del categórico o del afirmativo, lo que afirma es, digamos, a condición de que se demuestre o no. En cambio, los asertóricos, los juicios asertóricos, afirman una verdad de hecho. Lo más común es unir, como para ejemplificar, los asertóricos, los categóricos y los afirmativos en una misma línea, porque tienen la misma característica, por así decirlo. Es decir, el asertórico tiene la misma característica de que no tiene ninguna condición la relación entre sujeto y predicado. ¿Se entiende? Lo que afirman es una verdad de hecho. ¿Sí? Por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es sabio, los perros son mamíferos, Dios existe. Es decir, cuando son verdades de hecho. En cambio, los juicios apodícticos expresan una necesidad sin posibilidad a contradicción. Por ejemplo, que el hombre es racional. Es decir, no hay posibilidad de que no lo sea. Es decir, también es totalmente asertórico, pero la cuestión es que aquí no admite posibilidad de otra forma. No admite una alternativa. Simplemente afirma sin condición. Son parecidos, digamos, entre uno y otro. Pero lo que importa aquí es la relación, digamos, que guardan los juicios entre sí en el modo de afirmar las cosas. Es decir, considerar estos modos del juicio hace que uno se predisponga a utilizar racionalmente buenas conclusiones o buenos argumentos o buenos razonamientos. ¿Sí? Después viene esta clasificación última. A lo que hay que agregar es esto, que los juicios, los medievales lo representaron con letras A, E, I, O. Es decir, esta clasificación de juicios, los medievales le asignaron una letra simbólica para referirse al universal afirmativo. Se utiliza la letra A. Para referirse al universal negativo se utiliza la letra E. Para referirse al particular afirmativo se utiliza la letra I. Y para referirse al particular negativo, la letra O. Esto me da un orden y correspondencia entre uno y otro. Miren, la asignación de estas letras para representar las formas del juicio es posterior a Aristóteles. Y procede de las palabras latinas afirmo o nego, es decir, afirmo o niego. De ahí tomaron la idea esta de A, I, E, O, afirmo o niego. Es la que se ha utilizado tradicionalmente entre nosotros para referirnos a la clasificación aristotélica de los juicios. Y también Aristóteles estudia la oposición, las reglas de oposición entre los juicios. Es decir, la diversidad entre los juicios que tienen el mismo sujeto y predicado, deduciendo una serie de reglas sobre la verdad de los mismos que se han de cumplir independientemente de los conceptos que elijamos para formar los juicios. En función de tales reglas, se pueden establecer relaciones, que son estas que yo copio acá, se pueden establecer relaciones de oposición entre los distintos tipos de juicios, según sean contrarios, contradictorios, subalternos o subcontrarios. determinando su valor de verdad en función del tipo de oposición con otro juicio conocido. Bueno, se pueden representar entonces de esta manera. Ustedes cópiense el cuadrito. Un juicio universal afirmativo es contrario a un universal negativo. Yo digo, todos los santos son virtuosos, el negativo es contrario. Ningún santo es virtuoso, es contrario. Si yo digo, la relación entre un juicio universal positivo y un particular positivo, la relación es de subcontrarios. ¿Sí? Yo lo escribí mal. Yo escribí subjuntivo, pero es subcontrario. Bueno, ustedes si lo corrijan, por favor. Borrar aquí es un poco problemático. La relación entre un juicio universal afirmativo y un particular afirmativo es de subcontrariedad. Por ejemplo, aquí había que poner el ejercicio, porque estas cosas entran más cuando uno las va ejercitando. Y sería bueno, digamos, que por ahí ustedes se aprovechen el tiempo. Tal vez por el grupo le podríamos mandar algunos ejercicios de lógica, si tienen ganas. En el caso de haciendo el ejercicio, si todos los santos, ¿cómo habían dicho? Todos los santos son virtuosos. Todos los santos son virtuosos como universal. En particular serían los santos de España. Ahí está. Si yo tomo aquí todos los santos en general, yo digo todos los santos son virtuosos. O yo digo, algunos santos son españoles. Algunos santos son españoles. No puedo decir que algunos santos son virtuosos, porque lo verdadero es que todos los santos son virtuosos. Algunos santos son españoles. La relación que hay entre el particular afirmativo y el universal negativo es de contradicción. No son contradictorios, sino que son contradictorios. Por ejemplo, si yo digo... algunos santos son españoles, y yo puedo decir, no sé, ningún santo es español. Ningún santo. Es decir, la diferencia está puesta en la extensión del juicio. Este está tomado, digamos, de manera reducida, aplicada a algunos, y este, por ser universal, está tomada de modo general. La relación. Luego están los particulares negativos. La relación entre el universal negativo y el particular negativo es subalterna. Son juicios subalternos. Un ejemplo sería, bueno, no sé, lo contrario, digamos. Ningún hombre vicioso es santo. Ningún hombre vicioso es santo. El subalterno sería algunos hombres viciosos, no, perdón, algunos santos, a ver si alguno me ayuda con el ejemplo. Particular negativo sería, no sé si es el mejor ejemplo, es medio problemático, no puedo decir. No sé, algunos santos no son australianos, vamos a poner. Algunos santos no son australianos, perdón, todos. Y algunos no lo son. Bueno, vamos a superar, digamos, el entuerto. Esta cuestión, digamos, la importancia que tiene es que son las reglas que la lógica establece para que en la relación que guardan los juicios entre sí se puedan llegar a conclusiones verdaderas. Después vamos a ver nosotros en la tercera parte de la lógica, que es la lógica del silogismo. Y allí sí, lo que se hace es aplicar todas estas reglas para el correcto, para la formación correcta de los diversos juicios o conclusiones, digamos, relación entre juicio y conclusión. Sí, ¿cómo sería el ejemplo de lo que está 19 cuando dice que el hombre no se pare lo que Dios ha unido? A ver. La afirmación de Dios dice que el hombre no se pare lo que Dios ha unido. Bueno, si yo lo quisiera traducir a juicio, digamos, esa es la pregunta. Ah, claro, sí. Bueno, está tomado, digamos, de modo universal. ¿Cuál sería el particular o el negativo, digamos, o el universal negativo? Me parece que es un juicio universal afirmativo, es decir, aun cuando lo que predica es algo que tiene la partícula de negación, aún es una afirmación, es decir, que el hombre efectivamente no separe lo que Dios ha unido, es decir, la correspondencia entre un término y otro es positiva, ¿no es cierto? Y es universal, ¿no es cierto? Es decir, se está refiriendo a todos los hombres. Pero es un juicio, sí. Si yo lo tomo, digamos, como afirmación. Un juicio sería, el hombre no puede separar lo que Dios. Bueno. Claro, sí, sí. Ese sería el caso. Porque, digamos, la discusión decía de la prueba del cuadro de lógica, se da, o sea, con esa simple, digamos, analizando la simple frase, sin ir a un exégesis, qué sé yo, de la palabra, es el hecho de que cuando, que dice, cuando le habla, posteriormente, después Jesús le habla, le dice, bueno, si es adulto, si un hombre le engaña con otro hombre, se separa, una cosa así. Espera, porque acá se está entrando en un problema de traducción, digamos. Ese pasaje que usted está diciendo en el caso de la unión ilegal, lo que dice, claro. Bueno, es lo que se conoce como nulidad, digamos, que nunca existió. No es que se divorcie válidamente, sino que nunca existió. Claro, pero se puede. O sea, es otro caso, digamos. Pero se puede solucionar con la lógica de la discusión de la afirmación que hace. No necesariamente, o sea, no está hecho de manera discursiva, digamos. O sea, en realidad sería muy, muy costoso, digamos, traducir esto, digamos, en lenguaje lógico, porque la correspondencia, digamos, tampoco es apodíctica, no sé. No, sinceramente habría que verlo, digamos, habría que ver cómo armamos el argumento. Incluye varios juicios, digamos. Claro, incluye, esa es la verdad. Digamos, de por medio hay un montón de juicios, por ejemplo, hipotéticos, en el sentido de que ese argumento no está apoyado sobre, digamos, afirmaciones categóricas una de otra, sino que están mezcladas, digamos. Y bueno, habría que armar todo el argumento así lógicamente para ver, digamos, cómo lo descomponemos. En todo caso, el juicio universal, afirmativo y categórico es que Dios creó varón y mujer. Claro. Ese sería el juicio, digamos, universal, categórico y afirmativo. Uh-huh. Dios lo creó varón y mujer, y los dos se unen una sola carne. Uh-huh. Digamos, eso Jesús lo pone como sin admitir, digamos, de discusión, digamos, ni grado, ni hipótesis, nada, sin condiciones. Sí. Eso sería como Dios lo hizo, digamos. Ahí estaría el universal afirmativo categórico. Sí, digamos, lo que sí. No entra acá es la cuestión de la traducción en sí, eso pertenece a otro orden de argumentación, digamos. O sea, que es sobre lo que habría que distinguir, hacer distinciones lógicas de ese orden. Ahora me parece que, claro, como dice. Cuando uno utiliza otro verbo distinto del ser, ¿puede haber juicio? Siempre. El hombre baila. Sí, sí, claro. Lo que sucede es que en el juicio siempre se supone la cópula. Aquí está tomado, digamos, el verbo ser como cópula. Pero si yo digo, por ejemplo, llueve, es un juicio categórico que yo podría traducir. Ahora, en este momento, está lloviendo, efectivamente, digamos. Si yo lo quisiera descomponer, lo que terminaría siendo es esta misma estructura. Y así como todas las afirmaciones. Ahí se puede sacar la partícula ser, pero en inglés, por ejemplo, siempre casi siempre está sí. El verbo. Sí, esto es muy importante, ¿por qué? Porque el pensamiento siempre se dirige hacia el ser mismo de la cosa. Es decir, hay algo de que el entendimiento no puede suspender la realidad del ser. Entonces, el ser es el género supremo, dicen los filósofos. Es decir, es lo más universal que el entendimiento capta. Si ustedes quieren clasificarlo, evidentemente yo puedo hablar de diversos tipos de conceptos, como por ejemplo, hablar de Pedro, y yo ya sé que Pedro es hombre, y que por ser hombre también comparte la realidad animal, y por ser animal tiene un cuerpo, y por ser animal tiene un cuerpo sensible, y así voy descomponiendo todo, hasta llegar al más elevado, digamos, compuesto de esa realidad, que es el ser. En el lenguaje sucede esto, es decir, el lenguaje siempre supone la cópula ser. es decir, la referencia a la realidad. Entonces, en todas las afirmaciones, si ustedes después se ponen a pensar esto cotidianamente, ustedes van a ver que todas las afirmaciones o negaciones que nosotros hacemos de las cosas cotidianamente, siempre las hacemos en base al verbo ser, lo digamos o no. Claro, está lloviendo, o sea, supone la condición de la existencia. Sí. Vos dijiste que el concepto de ser es el más universal. Eso sería definiendo el concepto por su extensión. Por su extensión. Y por su comprensión, ¿es el más abstracto o el más concreto? El más abstracto, claro. Esa pregunta está buena, porque el concepto de ser es el que se aplica a absolutamente todo. Es decir, es el más universal, porque todas las cosas caen bajo su dominio, por así decirlo. Ahora, su comprensión, por lo tanto, es más dificultosa. ¿Por qué? Porque si yo digo, soy un ser, en realidad no estoy diciendo nada casi. O si yo digo, existo, en realidad es tan extenso el concepto, es decir, es tan universal que no se concretiza. Ahora bien, yo lo puedo aplicar a, no sé, a una realidad concreta. Si yo soy, no sé, yo soy Ariel, lo que estoy haciendo es concretándolo en una sustancia singular, que lo que sucede es que la comprensión va a ser más amplia, es decir, porque yo para referirme a mí mismo voy a delimitar todo lo que yo no soy, ¿eh? Entonces la comprensión es más alta y la abstracción es menor, ¿no? Es decir, en la medida que aumenta la comprensión de un concepto, disminuye la abstracción o la universalidad. Pero sí, siempre que yo afirmo cualquier cosa de algo, siempre lo afirmo bajo razón de ser, porque si no, no podríamos hablar directamente. Entonces, tanto sea para afirmar como para negar algo, si ustedes analizan lingüísticamente todo lo que yo estoy diciendo, sea para negar o para afirmar algo, siempre está de fondo la estructura que supone la cópula, es decir, el ser de fondo. Podríamos hacer, no sé, hay algunos ejemplos. Hoy estamos todos aquí, bueno, es una afirmación que supone la existencia. El asunto es que si yo lo quiero analizar racional o lógicamente, lo voy a descomponer siempre en fórmulas que me van a caer bajo este tipo, bajo esta clasificación. O todos, o algunos, o yo, por ejemplo, ¿no? Siempre, digamos, voy a rondar algún tipo de modo de esta clasificación. Supongamos. En el anterior caso es matrimonio es indisoluble. Claro, sí, exactamente. Si yo quisiera descomponerlo lógicamente, entonces sí tendría que decirlo categóricamente. Ahora, si yo tomo el texto, digamos, en general, bueno, está armado con una serie de juicios. Convendría, digamos, hacer tal vez la distinción lógica que hay en cada argumentación, pero en fin. La verdad, digamos, última es esa, de que el matrimonio es indisoluble, más allá de la traducción, ¿se entiende? Bueno, muy bien. En este orden de distinciones que nosotros hacemos con el juicio, estamos dando pie para pasar entonces a la tercera parte de la lógica, que es la lógica del raciocinio, que es ya formalmente cómo el espíritu va relacionando los mismos juicios, como ya dije, para llegar a conclusiones verdaderas. La nota característica de un raciocinio es que la conclusión no está contenida en la simple afirmación. ¿Qué significa esto? Que un raciocinio a mí lo que me permite es llegar a una verdad desconocida. Es decir, que yo tomo dos juicios y los relaciono entre sí para concluir algo que de por sí no estaba explícitamente afirmado. Esto es muy importante porque es justamente la operación que hace el entendimiento para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque hay verdades, como yo decía hoy, que no son de suyo evidentes, sino que para llegar a ellas hay que primero hacer esta correcta distinción o definición conceptual, después armar juicios correctamente para poder razonar bien. Esta es la cosa, digamos. Digamos que el hábito filosófico o el hábito metafísico se adquiere justamente cuando uno tiene la habilidad de poder pensar bien las cosas, ¿no? Hoy en día como que se exige, ¿no es cierto?, pensar por sí mismo, tener libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, o todas estas cosas de que uno tiene que usar la cabeza por sí mismo. Y esto es cierto, pero pero de fondo también hay un gran engaño. Y es que en general la gente no piensa, porque no tiene el hábito de razonar correctamente. Esto es muy peligroso justamente. ¿Por qué? Porque no razonar correctamente acumula errores y los va desparramando de manera infinita. Entonces, hoy en día, ¿es muy valioso esto? Ciertamente. A esto lo que hay que agregar, ¿saben qué es? Bueno, una ejercitación. Es cierto. Es decir, porque todo esto dicho así, la verdad que está muy lindo, pero uno, digamos, para adquirir el hábito del correcto razonamiento, tiene que tomar el lápiz y, como la matemática, poner a ejercitarla. ¿Por qué? Porque el hábito justamente se adquiere por repetición de actos, digamos. Entonces, esto, digamos, podría ser como una tarea, como yo digo. En fin, en realidad este bloque es muy amplio. Lo que sí, entonces, nosotros podríamos ir diciendo es que el espíritu, sí, siguiendo este camino, va a alcanzar verdades que de por sí no estaban contenidas en la misma afirmación de un juicio. Como por ejemplo, si yo hablo de que el hombre tiene libertad, la libertad no es una verdad que yo encuentro simplemente en un proceso de abstracción inmediata o concreta. Es decir, yo en lo concreto no alcanzo el concepto de libertad, yo lo alcanzo razonando. O si yo hablo, por ejemplo, y digo que el alma humana es inmortal, la inmortalidad del alma, yo no la abstraigo de las cosas concretas, sino que lo hago razonando filosóficamente. Y razonar es justamente tomar los argumentos ordenadamente y sacar conclusiones verdaderas. Esta es la función de la filosofía también. Es decir, para alcanzar la verdad, como nosotros decíamos, que es el fin de la misma filosofía, lo que yo tengo que hacer es aprender a razonar correcta y ordenadamente. Ahí está, en realidad, lo maravilloso de este bloque, es decir, el bloque de la lógica. Ciertamente que para hablar o referirse a la lógica hay que tomar un montón de conceptos e ir asimilándolos. Yo lo que me conformo, digamos, en esta parte, es que quede claro que el concepto es la idea mental, ¿no es cierto?, que uno hace de las cosas reales, y de allí, de las cosas reales, se toma la esencia misma de lo real. Yo no puedo negar la existencia de la esencia de la cosa, porque la esencia de la cosa es lo que le da subsistencia a la realidad misma. Sin la esencia no hay lenguaje directamente, no podríamos hablar. Si yo, cuando digo, no sé, la palabra casa, nos entendemos, o cada uno toma ese concepto de manera diversa, directamente yo no puedo seguir hablando. Entonces, los que niegan la existencia de la esencia en realidad son absolutamente incoherentes, porque ni siquiera podrían hacer un juicio acerca de eso. Ni siquiera serían capaces, si las esencias no existieran, ni siquiera se podría decir no hay esencias, porque ya la proposición no hay esencia supone algo tremendo, que es la existencia misma, es decir, la afirmación del ser. ¿Se entiende? Entonces, yo digo, no hay esencia, puedo decir un juicio universal negativo. Bueno, supone la esencia de las cosas, porque la esencia es lo que me da la habilidad de la palabra y la habilidad de poder decir algo cierto. Entonces, acá hay un gato encerrado, como se dice vulgarmente, cuando vos te dicen que la verdad no existe en absoluto. Bueno, en ese mismo argumento está contenida, digamos, una afirmación universal. ¿Se entiende? Entonces, puede resultar totalmente contradictorio si uno, digamos, utiliza un discurso para destruir el discurso. No se puede directamente. Entonces, digamos, esta cuestión también de que a los la gente que intenta pensar, digamos, siempre se las tilda, digamos, de, no sé, cerrados o dogmáticos o qué sé yo, y la verdad que cuando la inteligencia capta una esencia, se cierra sobre ella, digamos. Esa es la verdad. ¿Se entiende? La inteligencia no se desparrama, se llama mansalva, sobre las cosas, sino que cuando pesca algo, se cierra, ¿no es cierto? Y forma algo maravilloso que es el verbo mental. No sé si. Estaba pensando en la frase de Sartre: el hombre es preso de su propia libertad. ¿Sería un silogismo o estaría aplicando esto? Es una locura que yo creo que ni siquiera Sartre pudo comprender. Nadie sabe lo que Sartre quiso decir. Porque Sartre, digamos, comete un error garrafal cuando dice que, por ejemplo, en el hombre la existencia está antes que la esencia, dice. ¿No es cierto? Dice algo así como que el hombre no es hombre, sino que se va haciendo. Esto es lo que quiere decir. Es decir, dice Sartre, estamos condenados a ser libres. Lo único que existe es la libertad. Primera falacia tremenda es que para afirmar la libertad tenés que suponer la existencia de algo, algo previo a la libertad. Porque la libertad, como yo justamente les dije hoy, no es un concepto al que se llega por el simple contacto con las cosas concretas. ¿Sí? Entonces, guarda con esas cosas porque, claro, es muy complejo, digamos, esto de que para Sartre la existencia está primero que la esencia. Porque él es existencialista, digamos, ¿no? Él lo que hace, él es el representante de una escuela, digamos, que quiere tumbar justamente la filosofía esencialista, que es el realismo. Y para tumbar el realismo, lo que hay que tumbar es el valor de las palabras o de las cosas mismas. Entonces, este salto que da Sartre, además es miembro de la escuela de Frankfurt, fue miembro de esa escuela, que es la responsable de desparramar toda esta ideología corrupta, que es la ideología de género, como mencionamos recién. Si él pudo destruir las palabras, se tendría que haber callado, que quedado mudo. Lo mejor que pudo haber hecho. Claro, no hay otro lenguaje más que el lenguaje del ser. Digamos, claro. Exactamente, no hay otro lenguaje. Por eso, no es que se podría inventar un lenguaje que no siga la esencia, sino que sería todo un engaño del engaño. Mire, si usted niega la esencia, quédese callado, porque no puede seguir hablando. ¿Se entiende? Es lo que convendría que muchos hagan, tal vez, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta, yo. No, yo te iba a preguntar si vos mencionaste recién que hay como un ejercicio de lógica. Sí. Yo digo, si esos ejercicios nos van a ayudar, sí, a que cada uno en sus actividades, sí, en su desempeño diario, empiece como a hacerse a tomar el hábito de... Sí. Si esos ejercicios pueden ayudar a eso. Sí, sí, sin duda, sí. Sí, yo no se los he dado, digamos, como elemento obligatorio, porque sin duda que cada uno no, tiene es para que tome lecciones. No, ni mucho menos. Yo les puedo pasar, eso sí, sobre todo esto, digamos, más que nada para poder desarrollar mejor este cuadro que yo más o menos intenté explicar. Pero sí, en esto de la elaboración de juicios y sobre todo de razonamientos, hay un montón de ejercicios que uno va haciendo justamente para desarrollar la habilidad del pensamiento, que es una cosa muy digna, muy elevada y propia de Dios, además, ¿no es cierto? Porque Dios es pensamiento puro. Muy bien, sí. Te has referido al principio, al hablar de definición real, intrínseca, descriptiva, esto de que es común que se caiga un Carl Sagan, por ejemplo, dentro de la ciencia, hacer un salto indebido y decir Dios no existe, cuando ellos se mantienen, el método científico es descriptivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como tal están haciendo un salto indebido de lógica. Sí. No sé si te vas a referir más de eso o lo podrías explicar un poquito mejor. Podría explicarlo, digamos, yo para simplemente lo salté por razón de tiempo nada más, pero digamos, en principio la descripción se dice que es intrínseca porque corresponde a la cosa misma, es decir, se fija sobre la naturaleza misma de aquello que el espíritu está considerando, por eso se dice que es intrínseca. Ahora, se distingue lo esencial, porque la definición real esencial lo que hace es penetrar la cosa misma. En cambio, la descriptiva es simplemente considerarlo más o menos exteriormente, es decir, según su función o según su componente material, por ejemplo. Cuando un físico, digamos, analiza un átomo, lo que está haciendo es deteniéndose sobre la misma observación del hecho. Y en base a esa observación, lo que hace es como sacar nota, tomar nota del comportamiento más o menos exterior. Ahí es muy valioso esto. No es negativo, no es una vía falsa. Lo que sucede es que la descripción no es la última o no es la exhaustiva. La descripción forma parte de la definición de algo. Y sucede que cuando nosotros observamos las cosas individualmente, no podemos más que describirla. Esa es la verdad. Es decir, cuando yo me detengo sobre un árbol a estudiar ese árbol en particular, en realidad lo que no puedo hacer es penetrar la esencia porque lo estoy considerando individualmente. Entonces, la ciencia experimental, sobre todo, se toma, digamos, por el método descriptivo, justamente en base a la experimentación misma. Es decir, que está siguiendo los límites que la experimentación está dando. Ahora bien, lo que no es correcto es sacar postulados universales que rompan con la evidencia misma de esa cosa concreta. Es decir, aun cuando yo puedo estudiar, por ejemplo, minuciosamente el comportamiento de los átomos, puedo describir, no sé, la longitud de onda de la luz, puedo calcular aproximadamente el movimiento de un astro, y puedo suponer, digamos, lógicamente, bueno, dentro del orden descriptivo, cómo es el comportamiento natural de ese astro. Lo que sucede es que nada me indica, por lo menos desde la vía descriptiva, que en esa estructura está la respuesta última de la estructura misma. Es decir, yo no puedo... Lo veíamos en el caso de los hipotéticos ahí. Por decirte, en el caso del hombre desciende del mono. El caso hipotético sería, digamos, como que si a raíz de esta observación sucede esto, entonces sí, yo puedo, digamos, condicionalmente ir afirmando cosas sacadas de la evidencia misma de la observación. ¿Está? Lo que yo no puedo, por la limitación misma de la materia que estoy considerando, es sacar arbitrariamente principios universales. Si yo, por observar la materia, pretendo negar la existencia de Dios, en realidad estoy dando un salto que no me corresponde dar, porque nada me indica en el comportamiento de la materia suponer que Dios no existe. Esto es lo que sucede en realidad. Es muy amplio, digamos, el trabajo científico. Carl Sagan, digamos, es más bien un ¿cómo se dice? Un difundidor, digamos, de las ideas. Tal vez el más atrevido en todo este tema sea Stephen Hawking, por ejemplo, en Mi Historia del Tiempo, cuando él analiza, digamos, justamente la estructura misma de la materia, ¿no es cierto? Y como que dice esta cuestión de que Dios no juega los dados, digamos, y empieza a ver la inmensa necesidad que hay dentro del comportamiento de la materia. Ellos ven que la materia sigue un orden lógico tremendo que ellos no pueden justificar. Entonces el error en realidad está cuando ellos pretenden hacer afirmaciones que no están necesariamente contenidas en esa misma observación. ¿Se entiende? Más o menos. Es decir, que la afirmación o negación de Dios en el caso de un científico materialista es totalmente arbitraria. ¿Por qué? Porque justamente no pudo penetrar la consideración esencial de la cosa. Al no considerarla esencialmente, no pudo considerar la existencia misma. Es decir, la razón de ser. Es muy difícil esto, digamos. Ya cuando entremos en metafísica, tal vez ustedes van a poder ir comprendiendo un poco más la profundidad que tiene cada palabra. Pero en ese caso había juicio falso. Sí. Claro, sí. Sí, no, sí. Juicio sin hablar, por ejemplo, el famoso eslabón perdido. No hay un científico o nadie que hasta que yo haya podido darle una respuesta, porque decir que es el eslabón perdido es decir que es Dios, afirmar que Dios existe. Mira, no. Para ellos es una locura. No hay solo juicios falsos. Hay sanatería, no sé cómo se dice. Hay simplemente derivaciones, divagaciones y nada más, que no tienen consistencia. No sé, una pregunta, una opinión, un agregado. Yo creo que hay un montón de temas que van surgiendo que no logran entenderse sin ver que ahí está el pecado. Sí. Porque, por ejemplo, cuando el compañero habla de Sartre y esas afirmaciones que son locuras, digamos, en el mejor de los casos son locuras, sino son pescados de mentira. Como por ejemplo, digamos, mientras vos hablabas, yo hoy leía la noticia de que por decreto en la ciudad de Buenos Aires se obliga a en que los organismos públicos escriban en sus notas 30.000 desaparecidos. Sí, no me van a dejar decir que eran 50.000, yo quiero decir que eran 50.000. Claro. No me lo van a permitir. Entonces, uno dice, cuando durante todo este tiempo, por lo menos yo sigo los noticieros, y la misma gente que defiende eso ha admitido que no son 30.000, que es un número, y ahora por decreto hay que poner 30.000, bueno, ahí ya no hay un error. Hay una locura. Hay una locura. No es un problema de juicio, es un problema de locura directamente. Al mismo Gómez Centurión lo absuelven por haber dicho lo que dijo, pero por decreto sancionan lo contrario. Es decir, lo enjuiciaron a Gómez Centurión por decir eso y lo absolvieron. Y casi inmediatamente pusieron esa ley. Bueno, acá no hay problema de juicio, de razonamiento, de silogismo, de concepto. Acá hay un problema de locura directamente. O sea, y nosotros nos estamos aproximando a una sociedad que está muy cerca del más grotesco totalitarismo. Y agarremos no, porque hoy el padre todavía me está grabando y capaz que después no me van a poder grabar más. Es una cosa de loco. Es decir, romper con la lógica causa, provoca un despotismo inusual. Valdría preguntar si la locura no es inocente. Es decir, hay siempre una intención. En el caso de este, por ejemplo, tiene que haber un pecado. Hay que ver la causa. Es que uno queda loco y dice hay que ver cosas. La causa, sí. Claro. Creo que estamos ya yendo un poquito de lógica, pero creo que para cerrarlo podríamos pensar que Benedicto, por ejemplo, cuando hablaba de la dictadura del relativismo, se refería a esto. Exactamente. El relativismo, que es algo autocontradictorio, o sea, que se anula a sí mismo, se hace dictatorial por esa necesidad intrínseca de imponerse por la fuerza, porque no puede hacerlo por la razón. De un dramatismo grotesco, digamos, muy atrevido. Bueno, yo no lo quiero demorar más, así que si llegamos a cualquier otra duda me la pueden escribir por el grupo o por cualquier otro medio. A ver. Dominus vobis, Spiritus Vobis. Predicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.